es la manera en la que se ha organizado, ¿no?, el curso de este año en función al número de alumnos matriculados y al personal docente con el que se cuenta, con ese refuerzo que llega desde delegación. Luego me decías el tema de los protocolos COVID, el grueso, ¿no?, de lo que es el protocolo del documento que fue elaborado por los centros docentes el año pasado. Yo imagino que se mantiene con todos los directores y directoras con las que he hablado, pues me comentan lo mismo, se mantiene lo que es el grueso, lo importante. Luego sí que puede haber modificaciones en función. Básicamente el protocolo viene a ser muy parecido al del curso anterior. Nosotros durante el mes de julio hemos recibido dos documentos básicos, ¿no?, para la elaboración de este protocolo, como son la instrucción de 13 de julio, ¿no?, y luego las medidas organizativas recomendadas por el Ministerio de Salud, que salieron el 16 de julio. Pues con estos dos documentos, que son muy parecidos a los del curso anterior, pues se está revisando lo que es el protocolo de cada centro y adaptándolo a esta normativa y a estas recomendaciones que nos hace, por un lado, la Consejería de Educación y Deporte y, por otro lado, el Ministerio de Sanidad. Pues se tiene en cuenta todos estos para establecer los protocolos, pero en realidad, bueno, pues ya estaba del anterior curso las separaciones a la hora de hacer la filita o a la hora de las entradas y salidas, como nos comentabas antes. Todo esto que se está ahora recordando. Eso se mantiene, sí. Lo que es lo general del curso pasado, ¿no?, o quizás lo más significativo, prácticamente se mantiene todo. Entrada escalonada, flexibilidad en la hora de las entradas también y salida del centro. Marcar el flujo de entrada y salida dentro del colegio, ¿no?, partiendo los pasillos, una parte para entrada y otra para salida, la organización de los grupos de convivencia, el uso de las mascarillas, el trato de los casos sospechosos dentro del colegio. Todo eso prácticamente se mantiene, la separación de los patios, de los espacios comunes, el uso de los aseos, todo eso prácticamente se mantiene. Vale, nosotros hemos mandado a la familia una presentación a través de PASE, donde se le ha informado de todas estas medidas. Prácticamente eso, son las mismas del año pasado con algunas variaciones. Es verdad que en algunas cosas se ha flexibilizado un poco más, no tan tajante, como en el uso de los babies, el uso de la mochila o de los que tampoco son ya tan estrictos como el curso pasado. Siempre manteniendo ciertas normas de higiene, ¿no?, y mantenimiento de estos materiales. Claro, pero prácticamente es parecido. Yo no sé si, por ejemplo, en tu centro, en el Ramón Cruz, el año pasado, con el curso y los protocolos COVID, ¿el material salía del aula o se quedaba en el aula? ¿Esto se cambia, se mantiene? Tal como viene, mira, tanto en la instrucción como en las recomendaciones que manda Sanidad, te dice que ellos optan porque el material se quede en el centro, que salga solamente lo que sea estrictamente necesario, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar siempre esos posibles contagios por contacto. Si hay material que tenga que salir por cualquier motivo del centro, las familias tienen que garantizar que ese material va a volver al colegio desinfectado. Eso es lo que te viene recogido ahora mismo en los protocolos. Nosotros desde el centro apostamos por sacar el menor material posible del colegio y utilizar en la medida de lo posible todo lo que son los medios tecnológicos con los que contamos ahora mismo, aulas virtuales, plataformas, pasen, correo electrónico, para poder tener contacto con la familia y también como recurso para trabajar desde casa. Claro. De todas maneras, sí que es cierto que este curso, a pesar de llegar marcado por el COVID, es el tercero, además, el tercer curso, ¿no? El primero fue el del confinamiento con la formación telemática, el segundo el año pasado, ¿no?, con toda esa experiencia nueva, ¿no?, para familias y para alumnado y docentes. Y el tercero es este que nos lleva quizás un poco a pensar que todo va a ir mejorando, ¿no?, por la evolución de la pandemia. Ahora mismo tenemos incidencia tasa cero en nuestra localidad por la vacunación. No, aunque es verdad que el alumnado de primaria todavía no está vacunado, pero el de secundaria sí. En fin, todo esto, no sé si hay cierto optimismo, cierta no relajación de las medidas, pero sí más flexibilidad. Nosotros queremos ser muy cautos en ese aspecto. ¿Vale? Ayer tuvimos una reunión del equipo técnico aquí en el centro y estuvimos debatiendo un poco sobre el tema y a la conclusión a la que llegamos, pues a que tenemos que ser muy cautos y El año pasado hubo un momento en que la cosa parece que iba muy bien a partir del segundo trimestre. Uh-huh. Y desgraciadamente cuando llegó Semana Santa chocamos con la cruda realidad. ¿Vale? Entonces, es verdad que este año un porcentaje muy alto de la población está vacunada, que los datos epidemiológicos en nuestra localidad son bastante positivos, pero no sabemos tampoco cómo va evolucionando esto. No sabemos tampoco la eficacia de la vacunación, cuál va a ser. Y luego el siguiente hándicap que tú has comentado. Nosotros ahora mismo, los docentes de la etapa de educación infantil y primaria, somos el único colectivo que trabajamos con personal que no están vacunados todavía. Entonces, por todo esto, tenemos que ser muy cautos. Y aunque parezca que la situación está mejorando mucho, no podemos bajar la guardia. Y tanto para proteger a nuestro alumnado como a toda persona que trabaja aquí en el centro, tenemos que ser eso, cautos con el tema y estrictos, ¿no?, en el tema del cumplimiento de las medidas del protocolo COVID. Claro, porque ellos son los que no están vacunados y, por tanto, son los más vulnerables también, ¿no? Exactamente. Bueno, quería, en cualquier caso, de hecho te preguntaba para hacer referencia a actividades en el marco de lo extraescolar, que el año pasado pues todas quedaron en suspenso, ni una excursión, ninguna actividad, ¿no? Sí. Que bueno, pues puede servir al alumnado también para motivarlo, ¿no? Yo qué sé, no sé exactamente lo que organizáis vosotros en el centro vuestro, en el Ramón Crosa, pero la carrera, por ejemplo, ¿no? El Yoko Ropor, todo este tipo de cosas que el año pasado pues no se hizo nada, absolutamente nada, de cuestiones especiales, el Día del Flamenco, que también lo conmemoráis, tengo entendido, en fin, hay distintos temas que se trabajan en el centro con actividades complementarias que el año pasado, pues a causa del tema del COVID, llevamos ya un par de años sin poder hacer muchas de las actividades que veníamos realizando y que eran también un poco significativas nuestro, ¿no? O señal de identidad, como hemos comentado, la carrera solidaria Yo Corro Por. Poco a poco, a ver si la cosa va mejorando, a ver cómo se va dando también la pandemia, la evolución. Vamos a esperar un poco a ver qué podemos hacer. Con el tema de la salida del alumnado, el año pasado también quisimos ser prudentes en este aspecto. Estuvimos todo el año evitando contactos y salidas fuera del centro. Sí es verdad que ya a final del tercer trimestre, viendo que la evolución también era un poco favorable, que ya había un porcentaje de población importante también vacunado, pues abrimos un poco la mano, sobre todo en el mes de junio, e intentamos que los niños se fueran del colegio con el mejor sabor de boca posible. Muchos compañeros pues decidieron hacer una pequeña salida por el entorno, algunos también se atrevieron a coger autobús hasta localidades cercanas, aquí a Ubrique, y luego también quisimos terminar el curso con una pequeña fiesta de agua aquí en el colegio, montando una corchoneta, ¿no?, también para darle la gracia, ¿no?, a nuestro alumnado por el comportamiento tan exquisito que habían tenido durante todo el curso, tanto con sus compañeros como con los maestros y maestras y demás personal del centro, a la hora del cumplimiento de todas las medidas COVID. Claro. Pero bueno, eso de momento tú me decías que no se plantea, aunque no se descarta tampoco, ¿no? Exactamente. Eso. Ahora mismo queremos ser cautos. A fecha de hoy no hemos planteado de nada para este primer trimestre, pero eso no descarta que si la evolución va siendo buena y se mantiene en el tiempo, pues ¿por qué no podamos volver a realizar algunas actividades? Siempre cumpliendo con las recomendaciones que vienen en el documento de sanidad y con las que te vienen recogidas en el protocolo COVID del centro. Claro, a mí, por ejemplo, a mí ahora de pronto no se me viene a la cabeza, pues no sé, Navidad, que siempre son fechas muy especiales y los centros educativos se vuelcan, ¿no?, organizando actividades con el alumnado. Y bueno, la situación que en la que... El año pasado, aunque no hicimos las mismas actividades que hacíamos cursos anteriores en fechas clave, ¿no?, como puede ser Navidad, como puede ser Día de la Infancia, Día de la Paz, nosotros sí las celebramos en el centro. Cada uno en su aula. De otra manera. En su grupo burbuja. Exactamente. De otra manera, pero se celebraron. El día de la infancia, no me acuerdo bien ahora el día, creo que era 22 de noviembre, 25 de noviembre, nosotros hicimos una pequeña actividad con todo el alumnado en el patio. se mantuvo toda la distancia, se pusieron en el mismo sitio donde se ponen en la fila antes de entrar al colegio y se hizo un pequeño baile, manteniendo todas las medidas. En el día de en Navidad, cada uno en su clase celebró una serie de actividades, villancicos, etcétera. En el día de Andalucía se hicieron el típico desayuno andaluz, donde nosotros pusimos el aceite, cada niño tenía de su casa el pan para que no hubiera contacto con ninguna otra persona y se celebraba dentro del aula. ¿Vale? Se fueron haciendo poquitas cosas, adaptándolas a las circunstancias en las que estábamos inmersos para evitar eso, cualquier tipo de contagio, problemas posteriores. Claro. Y es verdad que esas actividades que requieren mayor contacto, como en la celebración del Día de la Paga, hacíamos el juego de la gincana, donde se mezclaban todos los grupos, la carrera solidaria, donde entraban los padres, toda la familia, para apoyar a los niños durante la carrera, esas son mucho más complicadas de poder llevarlas a cabo, por el gran movimiento de personas que se necesita. Pero sí se celebraron muchas de las actividades que estábamos realizando o que veníamos realizando años anteriores, adaptadas a la nueva normalidad, ¿no? Como hemos comentado antes. Claro. Bueno, de momento, por tanto, lo que tenemos, y hay que seguir, ¿no?, ateniéndose a esas medidas COVID establecidas, a los distintos protocolos realizados por parte de los centros educativos en función de todas esas instrucciones que llegan por parte de las administraciones y, bueno, pues esperar, ¿no?, que la cosa siga mejorando y que de cara al futuro podamos recuperar esa normalidad y podamos tener, bueno, pues hasta la gincana, ¿no?, hasta la gincana con todos los colegios juntos. Nos encantaría. Sí. Eso es cosas que los niños, como tú has comentado, motivan mucho, gustan a los niños, gustan a la familia, nos gusta también al profesorado, ¿vale? Pues se trabajan otro tipo de valores, claro, con nuestros niños, nuestras niñas, ¿vale? El compañerismo también que se realiza o que se tiene con este tipo de actividades es más difícil llevarlo a cabo dentro del aula. Claro, nos gusta este tipo también de actividades, pero la salud está por encima de todo. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, de momento, el curso que arranca así también en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, desde el pasado 10 de septiembre recibiendo el alumnado y ya mañana miércoles al completo de 9 a 2, todo el alumnado de infantil y de primaria que acudirá al centro para, bueno, pues impartir clase. Yo imagino que los docentes también con ganas, ¿no? Lo comentaba con otro equipo directivo de otro centro educativo de Ubrique y, bueno, me decían que sí, que el verano sirve para recargar pila, pero que también ya hace falta, ¿no?, volver a esa rutina del cole, recibir al alumnado y demás. La rutina también es necesaria. La rutina es necesaria, también se echan falta muchas veces. Y la verdad que de aquí, de lo que yo he podido captar de los compañeros y compañeras de aquí de Ramón Crosa, es con la ilusión con la que entran todos los maestros y maestras en septiembre y las ganas para tener ya su grupo y empezar a trabajar y estar con ellos. Pues con esa gana y con esa ilusión se arranca el curso en el Ramón Crosa y mañana ya, pues con todo el alumnado al completo en este centro educativo. José Carlos, no te robamos más tiempo, que sabemos que estos son días complicados para los equipos docentes que están trabajando todavía, ¿no?, en esas cuestiones organizativas del inicio de curso. Un poco liado todavía. Y no te queremos robar más tiempo, así que te agradecemos el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.